pasión. Te traemos la música que te mueve el corazón. Monumental 96.5. Monumental 96.5. Su clase de música. He probado el sabor de tu voz y aún me muero por un poco más. Tu sombra duerme junto a mí, pero me falta tu verdad. Tu risa rompe la oscuridad, pero yo quiero hasta tu soledad. No solo el brillo, también la piel. Lo que te duele, lo que no es, cada parte que me da. Monumental, tu clase de música. Tu recuerdo es sol en mi piel, pero yo quiero el amanecer. No solo quiero lo ideal, quiero lo roto, lo real. Que me criticabas una hora lo que hace una mujer que soy la mujer.

sin saber qué hacer. No logro entender por qué marchaste. Mis sueños contigo, con tus cosas te llevaste. Yeah. Pero tu recuerdo dejaste. No, no lo olvidaré, no lo no, sacaste de mi corazón. No pensarte ni buscarte, es mi intención. Pero tu recuerdo nunca se va. Se va. Y yo no sé si podré vivir sin amarte. Me acostumbré a besarte y ahora difícil pensar que no puedo tocarte. ¿Dónde estarás? ¿Y qué será de ti? Puedo jurar que no eres feliz. Te alejarás y quizás volverás a amar, pero nunca dejarás de pensar en mí. Te llevaste todas tus cosas, nuestro cuadro. piensa, se apuña el frío de la traición y la perfidia, el cobarde y poco hombre que acabó con mi familia. Now greetings to the world. All of you. Why is it the one called Bruno Mars alongside Gang to the Zilla? Blah, blah, blah, blah, blah. Lotto tickets cheap, yeah. That's why you can catch me here trying to scratch my way up to the top. Cause my job got me going nowhere, so I ain't got a thing to lose. Take me to a place where I don't care. This is me and my liquor store blues. I'll take one. Take one. That I run the whole block. I don't know if it's just because pineapple kush between my jaws has got me feeling like I'm on top. Feeling like I would have stand up to the cops and stand up to the big guys, because the whole of them are sops. All the talk, them are talk, and then fly me no drop. Enough ghetto youth cannot escape the trap. Otra ofertita. Es el ofertón de la colonia, con descuentos increíbles los 7 días de la semana. Aprovecha ya. La colonia, el súper de Nicaragua. Eso sin probar, te quiero romper ese ayuno. Siempre digo que voy a llegarle hoy. Tirarte nunca hay momento oportuno, pero ese paso no lo da ninguno, ni tú vienes ni yo hoy. Hoy me vi con el tiempo, hablamos de lo nuestro y me dijo que te llamara, que tu pasado no hay boleto, que quedo incompleto. Sé que lo nuestro se queda en un beso y una noche de. Para que lo que pasa. esa chari. Sé que tú la vieras moviendo ese body. Mami, me daña la mente sana. Y quiero verte suspirar hasta mañana. Sé que lo nuestro se queda en un beso y una noche de copa. Pero si tú me llamas, yo regreso y nos quitamos la ropa. Acércate que la noche es larga. Fíjate pa' ver qué es lo que pasa. Monumental, voy a tu clase de música. Figueroa, mom.